viajero radiofónico La Tribu Laches, representando la voz populi de la Cafetropoli. Viajeros radiofónicos para ti y para mí. La voz populi de la Cafetropoli para ti y para mí. La Tribu Laches. Bueno, entonces vamos a hacer una actividad de presentaciones muy rápida y consiste en presentarnos a través de un sonido y aprovechar para enviar un saludo a quien quiera que nos esté escuchando en este momento por la radio. Entonces yo voy a decir mi nombre, mi sonido. Cuando yo haga mi sonido, todos ustedes tienen que repetir el sonido que yo haga y mando mi saludo y sigue la siguiente persona y así vamos avanzando. Entonces, hola, yo soy María, mi sonido es... Y quiero mandar un saludo a Gael, que nos está escuchando desde Chile. Hola, mi nombre es Duan y mi sonido es... Y tu saludo, ¿a quién quieres mandar saludos? A mí, mándame un saludo a mí. Hola, yo soy Jordan y mi sonido es este. Hola, mi nombre es Karen Tatiana Cueros Pitia. Mi sonido es... Mi nombre es Nicole y mi sonido es... Y le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hola, mi nombre es Sara y mi sonido es... Y el saludo es para mi papá. Mi nombre es Miguel y mi sonido es miau. Un saludo a Sofía. Un saludo para Sofía. Un nombre al azar. Bueno, mi nombre es Alejandra y mi sonido es... no sé, le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mucho love. Hola, mi nombre es Mariana y mi sonido es... Un saludo. Y le mando un sonido a todos los que nos están escuchando. Hola, mi nombre es Luis y mi sonido es caca. Y un saludo para Sara Sofía. ¡Ay, qué bonito! ¿Cualquier nombre? Mi nombre es Jorman. Mi sonido es... Raros. Y un saludo para alguien. ¿Para quién? Para alguien. Me encanta. ¡Bravo! Hola, mi nombre es Harold. Bueno, mi nombre es Nicolás. Mi sonido es... Bueno, es... Y un saludo para mi mamá. Y para Jana. Mi nombre es Joan. Y mi sonido es... Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hola, mi nombre es Blanca Alexandra y mi saludo es Nip. Y un saludo para Juan David Cachor, está de Happy. Mi nombre es Anderson, mi sonido es... Bla, bla, bla. Y ya. ¿Cuál es el sonido? Ya. Ya. Ya. Ya. Y su saludo. Hola. Hola, mi nombre es Diego. Hola, Diego. Mi sonido es... ¡Ay, ay, ay! ¿Es el sonido? Sí. Y mi saludo es para el amor de mi vida. Su mamá. ¿Quién? Mamá. Que mi perro corte. Y... bueno, mi nombre es Santiago y mi sonido es bla bla bla. Bla bla bla. Bla. Y un saludo para Sofía. Cualquier Sofía, no importa. Listo, los profesores se pusieron tímidos ahí con el resto de sonidos y de saludos. Saludamos de nuevo a la gente que se va conectando ahí, que cada vez es más. Mandamos saludos a Chile. Para la gente que se está conectando, mi nombre es Felipe y mi ruido últimamente son ladridos, ¿no? Es como guau guau, pero tengo cuatro perros, guau guau, porque son más grandes. Entonces ese es el sonido. Bienvenidos nuevamente a la gente de Potosí, bienvenidos a los niños de Ramírez, bienvenidos a este espacio. Ya estuvimos compartiendo, ya nos mostraron algo ustedes de lo que camellan. La idea es que ahora y le informamos también al resto de la gente que está aquí en la casa, la gente que nos está escuchando hoy en la celebración del 1 de mayo, Día Obrero, Día del Trabajo. Ahora a las 2 de la tarde va a haber proyección de 2 cortometrajes que nos trajeron los chicos de Potosí para ver también cómo es ese trabajo. También vamos a estar proyectando ese primer ejercicio que hicieron todos acá donde se grabaron y se presentaron. Eso lo vamos a estar mostrando ahora a la tarde ahí para que se sumen. Pero por lo pronto, pues vamos con las entrevistas, vamos ya con el programa de radio. Y ahí los voy a dejar con Nicole, a Nicole que yo creo que le va a tocar soltar la cámara porque con cámara y micrófono al tiempo no va a poder. Vamos con Nicole, con Sara y con María. Ana, con Andrés, ahí con los chicos de la radio para que se sumen y empecemos a hacer radio y a contarles y a mostrarles un poco a los chicos como que nos cuenten la experiencia. Entonces vamos con música y ya volvemos en www.lavozpopuli.com. Bueno, Luis, ¿por qué está bravo conmigo? Luis, no te pongas el trabajo, ánimo, ánimo. Hola. Saludito a Nelson. En la Voz Populi de la Gran Metrópoli, el proyecto de viajeros radiofónicos desde la tribu Laches, y vamos a comenzar a entrevistar a nuestros invitados que vienen de Ciudad Bolívar, y como ven, ellos hacen cine, y vamos a comenzar con una pregunta que nos enviaron desde Chile. ¿Qué son chilenos, weón? ¿Qué te voy a decir? Que... A mí no me gusta hablar. La Gran Metrópoli. Bueno, se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y bueno, yo aquí enviándoles un saludo a todos los parceros, a todas las parceras de la tribu que están ahorita ya reunidos hoy, 1 de mayo. Quiero enviarle un saludo especial, un saludo muy grande a nuestras conductoras, a Nicole, a Sarita, que siempre están ahí al frente de los micrófonos de los viajeros radiofónicos allá en Los Laches, que les mando un abrazo gigantesco. Y bueno, también a mis parceros de los piratas de Ramírez, un saludo grandísimo a Gerson, a Dubán del Profe Leo y a todos los que van llegando a la casa, a todos los que nos están escuchando por en esta transmisión. Evidentemente enviarle un saludo grande y darle una bienvenida muy especial a la Escuela Popular de Cine y Video Comunitario de Potosí de Ciudad Bolívar y asimismo al Semillero Ver. Y bueno, que bienvenidos a este parche de la radio, bienvenidos obviamente al parche de la tribu, al parche de la redada, y que nos gustaría tenerlos muchos más, que nos gustaría que los niños y las niñas y los jóvenes se reúnan mucho, mucho, mucho más alrededor de los medios alternativos, alrededor de la radio, alrededor del cine, alrededor de la televisión, porque es la apuesta, porque también es un oficio, porque este arte de la comunicación es un oficio, es una labor, y hoy, primero de mayo, pues están reivindicando justamente el Día del Trabajador, pero también estamos reivindicando el derecho al trabajo, ¿no? Estamos reivindicando el derecho a que todos nosotros podamos desempeñarnos en algún oficio o en alguna labor, y ojalá en la que nosotros queramos, ¿no? Con los derechos que nosotros queramos también, sin explotación. Entonces, un abrazo gigantesco, y aquí es donde yo le pregunto a los niños y a las niñas que están ahí escuchándonos en esta mesa de radio. Atentos a esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué celebramos o por qué conmemoramos nosotros todos los primeros de mayo de cada año? ¿Qué pasó en esta fecha y hace cuánto pasó o qué hechos hicieron que hoy estemos acá reunidos, no solamente en Colombia, estamos reunidos en Chile, en Argentina, en Bolivia, en España, en México, en Alemania, en muchos lugares del mundo se está reivindicando esta fecha? Entonces quiero que ustedes me respondan esta pregunta. Un abrazo grande, y esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, hoy aquí desde Santiago de Chile. Un abrazo gigantesco, saludos al Rastra y al profe Filipiño, chao chao, y al Diego que está por allá, y a todos los panas, a todos los parceros, chao chao. Bueno, como acabamos de escuchar la pregunta que nos enviaron desde Chile, entonces les vamos a pasar los micrófonos, y quien quiera responder la pregunta, pues bienvenida. Bueno, ya tenemos a un profesor que nos va a responder la pregunta. Bueno, no es tanto un profesor, sino más como un compañero de acá, de este espacio. Y estamos esperando. Que se lave las manos. Que se lave las manos. ¿Sale edito en vivo, sí o no? Uno, uno, uno, dos. Buenas tardes a todos, primero que todo. Buenas tardes, Leito, si está por ahí escuchándome. Que Dios lo bendiga siempre por adelante, esa chilena, mi rey. El temblor de Bogotá, Colombia. Bueno, señores, bueno, pues para mí celebrar el día, el primero de mayo, creo que es un honor más como a la hermosa tierra que nos brinda su pureza, que el señor campesino pueda trabajar juicioso siempre para poder sembrar lo que nos comemos, lo que nos traen. Gracias a sus esfuerzos creo que nos mantenemos vigorosos y bien por el alimento que tenemos, ¿no? Pues eso es lo que yo pienso el primero de mayo, y hay que celebrarlo más que eso, como con amor a la madre tierra. Igual es a ella a la que tenemos que agradecerle cada segundo que tenemos como alimentos. Igual sin ella, sin su pureza, sin su virtud de poder hacer que tantas semillas crees que se convierta en alimento, no hay nada. Y pues nada, parceros, bacano, bien por este día de radio. Un saludo a todos los parceros que están escuchando el día de hoy. Y ánimo a celebrar cada primero de mayo, porque es un día de la tierra, el día del campesino, el día obrero, el día más hermoso que hay del año, que es el que nos celebra a todos los que trabajamos fuerte por nuestras expectativas y salir adelante el día a día. Y un aplauso y un saludo para los campesinos. Te doy una bendición. Y bueno, JC ahí en el micrófono, Leito, Dios lo bendiga. Cuídese. She's a big teaser. She took me half the way there. She's a big teaser. Bueno, ya nos acabaron de responder la pregunta que nos enviaron desde Chile, y entonces vamos a comenzar entrevistando a los invitados. Y primero vamos a estar acá. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Karen Tatiana Cuervo Spitia, vengo de Ciudad Bolívar, del cine comunitario Potosí. ¿Qué te inspiraba a comenzar a hacer cine? A mí me inspiró, o sea, yo veía esa escuela como, yo decía, pues eso no, a mí no me gusta eso. Y yo me entré a esa escuela y como que empecé a aprender todas esas cosas de la cámara y todo, y me empecé a gustar y me empecé a inspirar por eso. Bueno, muchas gracias y espero que puedas seguir en tu camino por la fotografía. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sara y soy de la Voz Populi de la Gran Metrópoli. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Miguel. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Por qué haces cine? Pues la verdad, a mí lo que me inspiró a hacer cine, mejor dicho, a estar en la escuela popular con, digamos, allá, fue que, digamos, unos compañeros de mi salón decían, no, esto es muy chévere, que los cortometrajes, películas, bueno, en fin. Entonces, desde ahí fue que, digamos, a mí me inspiró como que a meterme a ese taller y, pues, a hacer cine. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana, ¿cómo te llamas? Alejandra. ¿Qué le inspiró a venir acá a la tribu o qué le inspiró a hacer cine? Me gustó mucho el hecho de que vengamos aquí para conocer nuevos lugares, para conocer lo que la gente de acá de Los Laches está haciendo, lo que está haciendo por su comunidad y todo eso. Y me inspiró a hacer cine el hecho de que podemos expresar nuestras ideas, nuestros comportamientos a través de imágenes, sonidos y videos. ¿Cuál es tu canción favorita? Ah, y según tengo muchas. Digamos, de reggaetón o algo así. Bueno, me gusta Vicos. Vicos, perdón. O sea, el extranjerismo. Rap, me gusta de todo. Me gusta la electrónica. Ay, no, es que es muy complicado. ¿Nos podías cantar un pedacito de la canción que más te gusta? No, me da pena. Mi canción favorita se llama Promise de Romeo. Entonces cante. ¡No! No, no, no, no. Me rompió como. No, pues yo la hablo, pero cantada no, porque yo no soy cantante. Pero se le escucha. No, no, no, no. No, no, me da pena, realmente me da mucha pena. ¿Qué canta? No, no, pero ¿qué canto? ¿Qué género les gusta? Ranchera. Una ranchera. Una ranchera y Karen. Tírese una ranchera. La niña sí canta. A ella le encanta cantar. Ella canta. Ella canta, yo no canto. Reggaetón no se permite. La canción baila. Canta, dila. Rata inmunda. Ella también canta. La canta. I used to be underrated, now I take iron, makes my shit constipated, and more concentrated, so on my day off, with David Sonnenberg I play golf, run through Crown Heights screaming out, I'm so tough, problem with no man, before black I'm first human, appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand, street pressure, word to papa, I ain't going under, one day I have a label that make deals with Tommy Mottola, mama always told me, you're one in a million, always watch your back, never tangle with Haitian Sicilians, now I got a record deal, how does it feel, I'm never gonna survive unless I get crazy like Seal, cause the whole world's out of order, so at night the fiends dance on Grease with John Travolta, one got slaughtered as he caught blood from his mouth, the other tried to duck and caught a left with my Guinness stout, brother, can't you get this through your head, it's a setup by the feds, they're scoping us with their infrared, how many mics do you rip on the daily, many money, we say many, how many mics do I rip on the deli? Mini money, say me say many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many. Too many MCs, not enough mics. Exit your show like I exit. Hola. Bueno, como vieron, entonces ya entrevistamos a tres invitados. Todavía nos faltan más y una pregunta que va a ir para todos. Y es, ¿qué los inspiró a venir a este lugar? Pues no, a mí lo que me inspiró a meterme en el taller fue que uno aprendía cosas diferentes. A venir acá. A conocer qué hacían acá en el en la casa la tribu. Pues digamos que a mí lo que me inspiró, digamos, a venir acá fue que habían dicho que había acá algo de graffiti y radio. A mí me inspiró porque, digamos, allá en Ciudad Bolívar, gracias, allá en Ciudad Bolívar, digamos, está también una casa, se llama la Casa Irubaín, entonces, pues nosotros la conocemos, entonces para venir a, también a conocer de pronto acá, a ver si es igual o no. Bueno, pues, a mí me inspiró como el hecho de conocer otras, como... otras personas que hacían cosas que pues yo nunca había hecho, como radio o bueno, venir a estampar camisetas y pues eso. Aunque no nos dijeron. Bueno, pues a mí me inspiró, digamos, de lo que nosotros hacemos parte y también conocer otra, ¿cómo le digo? Conocer, digamos, de otras formas como ellos graban a través de... Agradecí lo que hacen, lo que ellos es. Bueno, lo que a mí me inspiró fue venir a ver todo lo que están haciendo, que es diferente. Diferente a lo que hacemos allá en Potosí. También lo que dijo mi compañero, que allá hay también una casa, pero pues es muy diferente. Gracias. A mí lo que me inspiró para venir aquí fue a conocer todo lo que hacían acá. Y por niñas. Y pues eso sería todo. Hágale. Sigan. ¿Cómo les parece su barrio? Me encanta, me fascina. Desde el barrio B, mejor de todo el mundo. Hable primero. ¡Rápido! Bueno, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo le parece su barrio? No, pues... Para mí el barrio es lo mejor porque... Digamos que de otros lugares del país o de Bogotá dicen que donde nosotros vivimos que allá hay violencia, que hay drogas, que todo eso. Pero en sí ustedes no se dan cuenta que allá también podemos salir adelante. Y hay talento. Mucho talento. Y es lo mejor. Pues el barrio tiene muchas cosas como para visitar y todo eso. Y pues es como lo que dijo mi compañero Jorman, que los medios de comunicación lo tienen marginalizado muy mal, como digamos que pues allá es todo lo malo, que allá llega, que allá nadie puede salir, pero no, el barrio, digamos, pues es que la Ojo del Sancocho se fijó ahí porque digamos el barrio tiene mucho talento y tiene mucho para demostrar y pues de ahí han salido muchas grandes personas. Eso. Pues otra cosa es de que digamos hubo como una novela que también presentó a Ciudad Bolívar como una cosa mala y quedó como en una cosa mala que fue Pandillas Guerra y Paz. Entonces pues quedó catalogado como que es un país. Quedó como un barrio que es solo drogas, violencia, no quería, bueno, quedó como violencia, drogas, todo eso, pero no es así. Ciudad Bolívar tiene mucho potencial pues para salir adelante. Sí, talento en simples palabras, tiene muchas personas con diferentes cualidades, con muchas cosas pues para uno decir ahí hay talento, yo quiero vivir ahí. Gracias. Bueno, sobre aparte de todo lo que han dicho, también pues podemos ver otro punto de vista, que digamos algunas personas vienen de hartos lugares, al Potosí, y entonces no es solamente el ojo a sancocho, sino también hay muchos, como muchos talleres representando, pues yo en el principio yo participaba en Gestores de Paz, y lo que hacíamos era formar un poco más de la paz, y lo que me hizo traer acá a Potosine fue, digamos, como otro punto de vista que uno lo ve como, ay, que como uno graba, que no sé qué, muestra que en el otro era como uno formaba la paz, y la verdad, pues este taller ha sido muy bueno hasta el momento que yo estaba, y también es como ver otro punto de vista de decir que, ay, de solamente grabar, que sí, que vamos a actuar, todo eso, también se hace un proyecto, digamos, como uno se puede expresar y todo, y sinceramente no es solo con solamente grabar o cantar algo así, sino también se puede hacer otras actividades o descubrir más de lo que hay allá. Gracias. ¿Qué fue lo que más les gustó de la tribu? La proyección hacia la comunidad, que en serio se nota que están haciendo un esfuerzo por que los laches sean... para los niños de los laches y por los niños de los laches. ¿Qué tal la cultura del hip hop ahí bogotano en su barrio? ¿Qué tal? Bueno, raperos, si hay raperos aquí. Véalo, véalo. Está presente. Gracias. ¿Quién va a hablar? Cuéntanos, hablen algo del rap que hacen allá en su barrio, en su localidad. Bueno, ¿cuál es la temática que utilizan? Nosotros en el taller de comunicación hacemos es por semestre, ¿sí? Y el semestre pasado, trimestres, y hicimos pues como unos pedacitos inventados por nosotros de rap, ¿sí? Pero también es algunos, pero la mayoría de veces el rap que se hace o el hip hop de allá habla más que todo es del barrio, ¿sí? Como para que no digan que allá lo malo, que todo eso, sino también hacer que se... que se va la parte bonita del barrio. ¿Nos pueden cantar un pedacito de una canción que se hayan inventado? Le presentamos a Luis, él va a cantar. ¡Bravo! Gracias. ¿Y yo? Pues... ese es un pedacito, digamos, es como el coro de una canción que hicimos para... cállese. Para la última película que... bueno, como un cortometraje que hicimos. Y pues me ayudan, muchachos. Es que la piensa. Blanco. Dale. Uno, dos, tres. Ay, parce. Oigan, están en vivo. Ya, uno, dos. Tres. Somos cuatro pandilleros o muchachos, como nos llamen, que porque somos de calle o andamos en calle, ya somos maleantes, que crecimos sin pares, no podemos soñar con un futuro brillante, poder realizar una canción a lo grande, poder realizar. Pues ese es como el mini coro que teníamos. Gracias, gracias. Bueno, esto fue todo por hoy en la Voz Populi de la Gran Metrópoli, viajeros radiofónicos desde la tribu Lache. Soy primero de mayo del 2018 y vamos a seguir acá con los talleres desde este espacio cultural con todos los que quieran venir. Las puertas de este lugar están abiertas, los que quieran venir a hacer talleres o se quieran venir a expresar. Pues acá están los micrófonos y los profes para ustedes que quieran mandar un saludo, quieran expresar algo que pasa en su barrio. Y ya. Bueno, mijos, esta es la voz